En relación a las más jóvenes que nombras, ¿qué consejos le darías a las más jóvenes? Y un gancho ligado al patriarcado de una corta. No podía ser mejor respuesta. Sí. Uno, dos y gancho ligado, sí. Sí, que traten que no les pase lo mismo que a mí. Pues yo creo que perdí bastante tiempo por estar rabiando con estupideces, perdón la expresión, porque ese año podría haber avanzado muchísimo, podría haber disfrutado algo que me encantaba y que me encanta. Y ellas igual, también que se apoyen más entre ellas, porque también lamentablemente el ambiente del boxeo es muy competitivo y muchas veces la convivencia entre nosotras es difícil. Yo he tenido compañeras con las que me llevo muy bien y otras con las que he chocado muchísimo. Y siempre tenemos que tratar de entender que, bueno, dentro del ring nos podemos golpear todo lo que queramos, afuera del ring somos amigas, somos compañeras y estamos resistiendo a un ámbito muy machista. No solo lo hemos padecido las mujeres boxeadoras, yo tengo el caso de una mía jueza de boxeo que también no le querían habilitar su licencia de jueza. Bueno, las padeció las mil y una y al final ella decidió abrirse, también le encantaba lo que estaba haciendo. Hay juezas, hay árbitros, mujeres, y entrenadoras no estoy segura, debe haber, no sé, en Mendoza hace un tiempo que estoy un poco al margen, pero que yo recuerde no, salvo algunas que acompañen a los técnicos, he visto esposas de los técnicos acompañarlos y también entrenarnos a nosotros. Sí, es todo un camino nuevo y en el que vamos aprendiendo, en el que nos vamos replanteando cosas como pasan en todos los ámbitos y en el que, bueno, hay que luchar y ser fuerte porque siempre va a haber resistencias. De hecho, incluso periodistas, es buenísimo que esta iniciativa haya sido de Upperbox, pero hubo periodistas que dijeron que no les gustaba el boxeo femenino, que les parecía horrible, que de hecho fondistas mujeres es más difícil que haya. Y bueno, es todo un andar de, bueno, estar en desde el gimnasio hasta los festivales y los ámbitos incluso de técnicas, árbitros, juezas. Y también es nuevo esto de poder aprender el término sororidad entre nosotras mismas, porque si bien nos hemos criado con esta competencia absurda de que la otra es competencia y no compañera, está muy bueno eso también, darle otra perspectiva y apoyarnos, porque bueno, así vamos a tirar al patriarcado. Sí, eso es fundamental. Estaba viendo este domingo una nota en el Los Andes de las futbolistas de la Liga Mendocina, que están juntas luchando por sus derechos, y es algo que en el boxeo cuesta un montón. Organizarse. Yo me acuerdo cuando tuve a mi hija, hubo una movida, o sea, hay muchas cosas que hacer todavía en el ámbito del boxeo en general, no solo femenino. Me acuerdo que estuve conversando con una chica, una boxeadora que fue de la selección, Micaela Sicioli, y ella escribía en la revista Ringside, una piba espectacular. Yo estaba por tener a mi hija y se estaba armando un proyecto de ley para reglamentar la actividad del boxeo a nivel obra social, seguridad social, aporte jubilatorio, que el boxeador está y la boxeadora en la nada misma. Corre riesgo la vida, la integridad física, la salud. O sea, el alto rendimiento es una actividad desgastante para la salud. O sea, el deporte es salud, pero el alto rendimiento está al límite de no serlo. O sea, un preparador físico me decía que a lo largo de los años el alto rendimiento no es saludable. Y nosotras, yo por ejemplo, tuve mi hija, no tenía obra social y bueno, me valí de mis ahorros y bueno, por mi cuenta para poder costearlo. Pero no tenía una obra social de la actividad que estaba desarrollando. Y este fue un proyecto de ley que armaron un grupo de boxeadores, entre los cuales estaba Koji, el látigo. Y bueno, no tomó forma por la misma inacción de los boxeadores. Y además había que hacer frente y llevarlo con fuerza porque les tocaba la bolsa directamente a los managers. Porque el fondo tenía que salir de los managers, no de los boxeadores. O sea, proporcionalmente, los boxeadores, las bolsas más grandes, contribuían a los más pequeños. Pero salía de la ganancia del manager, no de los boxeadores. Entonces, no querían aflojar ahí un mango. No, obvio que no. Entonces había que unirse y no salió. Pero bueno, está esa iniciativa que se puede reflotar entre muchas más. Y para eso sí es necesaria la unión, y sobre todo de las mujeres, entre nosotras. Porque bueno, ahí es donde se va a notar la diferencia y la fuerza que podamos tener. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero bueno, queríamos, Mara, en vos, hacer este homenaje a las mujeres boxeadoras, agradecerte enormemente que hayas venido hasta acá, hasta la radio, y poder compartir con nosotros reflexionando estas cuestiones que tienen que ver con las mujeres, y que este espacio de la radio de 5 pa'l peso de los martes es justamente para eso, así que ojalá que se pueda repetir y podamos seguir charlando otros temas que por ahí quedan pendientes, porque es como un montón para desmenuzar, ¿no? Gracias por el espacio nuevamente y por la posibilidad de que se pueda hablar de estas cosas, si bien yo llevo un tiempo fuera de los combates, pero bueno, me apasiona la actividad y me apasiona que se pueda hablar desde una perspectiva de género y que bueno, que esto tenga una proyección de más derechos hacia adelante. Mi hija ahora practica fútbol, no hace boxeo, ella es futbolista, y me decía también que le daba vergüenza que se burlaban de ella en la escuela y, y no, Leo, no tiene que pasar eso, vos tenés que hacer lo que a vos te gusta, a pesar de cualquier estupidez que te vengan a decir, vos tenés que seguir haciendo lo que te gusta, y por las niñas que vienen luego de nosotras, que tengan un mundo con más derechos, más inclusión, más igualdad.